tú eres feliz y que te sigue la sembra. Oye, yo sé que tú eres feliz y que te sigue la sembra, pero yo te digo así, que tú bailas con la ofrenda. Si piensas que creo en ti y que yo no puedo actuar, si piensas que creo en ti, tambor, y que yo no puedo actuar, yo te voy a demostrar que yo soy Carabalí. Con Luis, Luis Manriz. Sayo, moto à désordre. Ali Bibo. Así.